Muy buenos días, son las poco más de las 10 de la mañana del 15 de abril de 2014. Estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Aquí comienza una nueva emisión de Anábasis. Llevamos ya un par de meses sin venir y aquí estamos a estas horas tan intempestivas. Lo dicho, este programa se graba en Radio Cuca, en 107.3 de la FM para la ciudad de Oviedo y alrededores, cada vez más. También a través de nuestra página web www.radiocuca.org y bueno, también lo puedes estar escuchando en diferido cualquier otro día o también a través de Radio Almaina de Granada o Radio Bala de Manresa, además de bueno, de haber descargado el archivo, el podcast. De abril, como decíamos, Anábasis es un programa de historia. Hoy nos vamos a ocupar del 8 de marzo, del Día de la Mujer, del Día de la Mujer Trabajadora para algunas personas, del Día de la Madre para la Sociedad del Escaparate. Y bueno, recordaros que mañana también vamos a estar aquí por la tarde a partir de las 5 hablando de Mica Echévere con la gente de Cambalache que han reeditado el libro Mi Guerra de España. Nada, solo recordar las formas de contacto y empezamos. Es básicamente el teléfono, si es que estáis escuchando a estas horas el programa, el 985-29-81-37 y el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Como decía, hoy vamos a hablar del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Tenemos aquí a Maya Caunedo, historiadora y bueno, antigua miembro de esta radio, ¿no? También. Y cuando quiera empezamos. Hola, buenos días y muchas gracias por haberme invitado a Radio Cuca, que siempre es un placer estar aquí. Vale, bueno, pues empezamos por donde quieras. Como decía, hay muchas versiones sobre el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día de la Mujer Trabajadora. Quizá para empezar podemos empezar, valga la redundancia, por el famoso incendio, ¿no? Venga, me parece muy bien. Para hablar del famoso incendio, que fue en Nueva York, hay que situar un poco, yo creo, las condiciones laborales de las mujeres en Nueva York, de la clase obrera neoyorquina femenina, a finales del 19 y principios del 20, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Fue un incendio en una fábrica textil, efectivamente, hubo un incendio en una fábrica textil. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones de trabajo allí? Bueno, pues la mayor parte de los trabajadores eran mujeres, eran inmigrantes, judías e italianas, en algunas mayoritariamente judías, sobre todo en las que trataban de coser camisas, ¿no? Eran judías askenazís, es decir, judías de Europa del Este, con unas edades comprendidas entre los 16 y los 24 años. Normalmente empezaban a trabajar nada más que llegaban a Estados Unidos con sus familias y dejaban de trabajar cuando se casaban, ¿no? Las condiciones laborales pues eran como en todo el mundo en aquella época absolutamente insalubres y como en buena parte del mundo hoy en día, con jornadas semanales de entre 56 y 70 horas. Y bueno, por situarnos un poco geográficamente, la mayor parte estaban en el Lower East de Manhattan, donde estaban todas las fábricas y donde estaban la mayoría de las viviendas obreras, que en estos momentos, en el año 1900, era el sitio del mundo con la mayor densidad de población, para que nos hagamos una idea también de cómo eran los pisos patera de aquellas, ¿no? Como decían, las fábricas de camisas, que les llamaban shirtwaist, a las camisas, eran como unas camisas de manga larga con un poco de cuello alto, así como un poco decimonónicas, ¿no? No sé si nos podemos hacer cargo de cómo eran. Se vuelven a llevar ahora. Eso y es, sí. Pues en esas fábricas la mayoría de las mujeres que trabajaban eran judías, askenazís, ¿no? Estas mujeres provenían de ambientes conservadores y segregados, para ellas fue un cambio bastante importante, venía a trabajar a fábricas mixtas donde también había varones, aunque fueran en una minoría, pero lo que no se tomó en cuenta cuando se hablaba de estas mujeres y las condiciones de vida y laborales, etcétera, era que muchas de ellas, a pesar de que sus familias fueran conservadoras en cuanto a la segregación de sexos y al comportamiento en público de las mujeres, que no salieran, que no socializaran en sitios públicos, etcétera. Lo cierto es que sí que tenían un pasado y un bagaje político bastante importante. Hay algunas cosas que me gustaría señalar, como por ejemplo la relación, incluso la pertenencia de muchas de ellas al Bund, que el Bund era un partido socialista revolucionario de toda Europa del Este, fundamentalmente judío, antisionista, que bueno, llegó a tener la mayor sección de parados de la historia, yo creo que mundial, no sé, igual Pablo me puede corregir, pero tengo yo es lo que tengo ahí reseteado en mi cerebro, que fue el partido que logró organizar el mayor número de parados, por ejemplo en la época de entreguerras, ¿no? En Europa del Este. Y muchas de las mujeres italianas también tenían mucha relación con grupos anarquistas, ¿no? Entonces digamos que sí que había una cierta conciencia política entre estas mujeres, y en estas condiciones se produjo un fenómeno que los historiadores yanquis le llaman el Rising of the 20,000, el levantamiento de las 20,000, que fue una huelga general que duró 13 semanas, que fue muy fuerte y que bueno, que fue fundamentalmente contra estas, para protestar por estas condiciones laborales que decíamos, ¿no? Y una de las cosas que señalaban siempre las trabajadoras como una de las cosas por las que protestaban era que normalmente trabajaban encerradas dentro de las fábricas para controlar que cuando acabara la jornada laboral no sacaran tela del trabajo para seguir cosiendo en casa y sacar un sobresueldo con lo que cosían en casa. Entonces, digamos que por este razonamiento los dueños de las fábricas encerraban siempre a las trabajadoras mientras duraba la jornada laboral. Y esto era motivo de protesta continua, ¿no? Decían que un día iba a haber una desgracia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí que para hablar de esta huelga me gustaría hablar de una mujer que es bastante desconocida y que a mí me parece una figura, bueno, pues muy relevante. No creo en los sujetos individuales como sujetos históricos, pero sí creo que, bueno, que en un mundo donde la historia siempre tiene a sus grandes héroes masculinos, pues es importante también que conozcamos que ha habido mujeres que han luchado y que han tenido las cosas muy claras y conozcamos un poco su vida, ¿no? Bueno, pues una de estas mujeres que fue, digamos, un poco famosa en la huelga de levantamiento de las 20,000 fue Clara Lemlich, que nació en 1886 en Ucrania, aprendió ruso en contra de la voluntad de sus padres y gracias a haber aprendido ruso, pues escribía cartas a los vecinos y, bueno, vecinos analfabetos, que era bastante mayoritario en la época. Y gracias a saber leer ruso empezó a leer literatura rusa y alemana y etcétera, socialista sobre todo. Y bueno, su familia, después de uno de los grandes pogromos que hubo en 1903 en Ucrania, ¿no?, una de las cacerías de judíos que hubo en Ucrania en 1903, emigró a Estados Unidos. Fue bastante famosa por participar en un montón de huelgas, por ser siempre muy audaz, estar a la que saltaba y siempre muy valiente, ¿no? Y por ejemplo en esta huelga, en la de 1909, volvió a los piquetes después de que le hubieran roto varias costillas los somatenes de la patronal ahí por estar intentando cerrar el acceso a la fábrica. Me gustaría señalar ahí algunas notas de esta señora, porque es que me parece un personaje toda su vida. Se casa en 1913 y deja de trabajar, deja el trabajo asalariado, ¿vale? Y se pone a organizar asociaciones de amas de casa en los barrios de judíos trabajadores, ¿no? Y es que nazis de Nueva York. Empiezan a hacer protestas de consumo, por ejemplo, contra los dueños de las carnicerías kosher por el precio elevado de la comida, etcétera, o sea, contra los judíos especuladores, ¿no? Se afilia al Partido Comunista. Y durante toda su vida es una intensa militante del Partido Comunista Yankee, que esto es también una nota de color importante, porque esto era algo bastante rarito en Estados Unidos. En medio de la caza de brujas, en 1951, viaja a la URSS y le quitan el pasaporte, le dicen que ya que es ucraniana y que se quede en Rusia y que no vuelva pa Estados Unidos, consigue que le devuelvan el pasaporte. Y en 1982 esta mujer estaba en una asociación de ancianos en una residencia de ancianos en California y organizó un boicot al consumo de uvas, de lechuga, etcétera, a favor de los trabajadores agrícolas, de los jornaleros agrícolas que había en California, y consiguió que toda la residencia dejara de comprar a los patronos y empezara a comprar a la cooperativa de jornaleros y tal. En 1982, que la señora había nacido en 1886, ¿no? Que es todo, fue todo un personaje la señora hasta el último día de su vida, ¿no? Y luego, volviendo un poco a la huelga, empieza en septiembre de 1909, en una gran reunión en noviembre, después de que ya unas cuantas fábricas estaban en huelga, se hace una reunión general para hacer una huelga general en todo el sector y no solo en algunas fábricas, y después de 4 horas de reunión de los líderes sindicales varones soltando discursos y hablando de solidaridad y bla bla bla, esto que hacen también los paisanos normalmente, Clara Lemlich se levanta y dice: he escuchado a todos los oradores y se me acabó la paciencia para charlas. Soy una chica trabajadora, una de esas en huelga contra las condiciones intolerables. Estoy cansada de escuchar a oradores que hablan de generalidades. Estamos aquí para decir si vamos o no a la huelga. Yo digo que hagamos una huelga general ya. Hay una ovación general, ¿no? Y después de esto se supone que jura en yidis, una especie de juramento de fidelidad que se falla en yidis a Israel, pero que cambia las palabras, ¿no? Dice, si me convierto en una traidora a la lucha, a la huelga general, que esta mano del brazo que ahora levanto para votar se marchite, ¿no? Bueno, se falla una votación y gana por inmensa mayoría la huelga general. Entonces están en huelga de todas las fábricas desde noviembre de 1909 hasta febrero de 1910. Son 13 semanas de huelga en que las mujeres hacen un frente unido. Incluso alguna sufragista que también se une a los piquetes, incluso hay alguna foto de alguna mujer sufragista ahí con apoyando el piquete, que bueno, era un poco extraño para la época. Y lo que sí que tienen en contra es un frente unido de empresarios, jueces, abogados, policías y somatenes, ¿no? Jueces diciendo que están haciendo una huelga en contra de las leyes de Dios y de la naturaleza, que su ley dice que los hombres deben ganar su pan con el sudor de su frente y vosotros queréis acabar con ello y además sois mujeres. Y bueno, me parece también interesante uno de los lemas de los manifestantes, ¿no? Que era: preferimos morir de fame rápidamente que lentamente, ¿no? Y bueno, como decía, ¿no? Pues pedían un aumento de los salarios, mejora de las condiciones laborales, derechos sindicales que no tenían, fin de subcontrataciones y de las multas por minutos de retraso, incluso te penalizaban con días de trabajo. Y además, de verdad, y querían limitar el número de horas de la jornada laboral semanal a 52 horas, ¿no? Fue una huelga, como decía, muy violenta, donde los líderes sindicales varones se llevaron una hostia en toda la boca bastante importante, porque siempre habían dicho que las mujeres no iban a saber organizarse, y menos las mujeres emigrantes, que no sabían muchas de ellas hablar ni inglés. De hecho, si ves las fotos de la época, muchos de los carteles de los piquetes están en yidis, ¿no? Y bueno, pues fue una demostración de que las mujeres jóvenes inmigrantes sí que sabían organizarse por sí mismas y mantener una huelga y sostenerla a lo largo del tiempo, ¿no? Fue la mayor huelga hasta el momento de mujeres, y bueno, en medio de toda esta debacle, ¿no? de toda esta historia así de huelgas y tal, el Partido Socialista Americano decide en 1910 celebrar el Women's Day, que llevó a más de 3.000 personas, y tiene que ver mucho con que había acabado la huelga había sido un éxito y habían participado muchas de estas mujeres. Pero el fin de la huelga se produce porque el sindicato mayoritario, para variar, pactó con la patronal, cuando 339 empresas habían firmado el pacto, sin embargo 13 no habían firmado estas condiciones. Una de esas empresas que no había firmado esas condiciones fue la Triangle Shirt Waist Company, ¿no? Que es como la compañía de la camisa del triángulo, tal, ¿no? Pues es en esta compañía donde se produce un incendio, porque se arroja un cigarrillo a una pila de ropa, cosa bastante habitual, o sea, la ropa estaba amontonada por todos los lados, los restos de tela, no de ropa, ¿no? En el que, bueno, el incendio se produce en el edificio, ¿no? Que es el Last Building, en el, como decía, en el Lower East Side de Manhattan. Pues eso, el 90% de las mujeres de la plantilla eran mujeres, de 16 a 24 años. No había aparatos contra incendios de los riegos de boca, de las bocas de riego, que llegaran más allá del séptimo piso. Y las fábricas eran, pues son edificios de los que vemos ahora de Manhattan antiguos, que los primeros pisos eran viviendas y, por ejemplo, los tres últimos eran una fábrica, como era este caso, ¿no? Claro, que eso es difícil imaginar hoy, que hablas de una fábrica y piensas unos talleres extensos y tal, más o menos ventilados y cómodos, pero bueno, no un edificio de un rascacielos de fábricas. Efectivamente, era un rascacielos y la fábrica estaba en el séptimo, octavo y noveno piso del edificio. Y las bocas de riego no llegaban más allá del séptimo. Entonces, ya en el año anterior se había emitido un informe hablando sobre las condiciones de ese edificio y los problemas que podía haber si hubiera un incendio. Habían protestado las mujeres porque se les encerraba, como en el resto de las fábricas, durante la jornada de trabajo, y esto provoca que cuando surge el incendio, todas las mujeres que están dentro de la planta trabajando no puedan salir. Y la inmensa mayoría mueren achicharradas, aunque unas cuantas también se tiran por la ventana para intentar huir de las llamas y, por supuesto, también fallecen, ¿no? El balance final son 146 muertos, 123 mujeres y 23 varones. Después de esto, las medidas contra incendios, de prevención de incendios, mejoran importantemente en Manhattan. Aún así, sí que me gustaría señalar qué pasó con los dueños de la fábrica, ¿no? Hubo un juicio por homicidio no premeditado, por cerrar las puertas, ¿no? Por tener las puertas cerradas. La defensa de los dos dueños, que se salvaron porque se subieron al techo durante el incendio y no ellos estaban en las oficinas y podían salir, subieron al techo y esperaron a que los rescataran y a ellos no les pasó nada, dijo que ellos no sabían que las puertas estaban cerradas, por lo menos que no se podía probar que ellos habían ordenado cerrarlas. Y de esas escaquean. En 1913 se hace un juicio civil en el que se les hace pagar una compensación de $57 por fallecido. Para que nos hagamos una idea, son $57 por persona fallecida y en esa misma época un coche valía $490. El seguro les pagó a los dueños de la fábrica $60,000, más de lo que ellos habían perdido más de lo que ellos habían afirmado que tenían por pérdidas declaradas, y el seguro indemnizó a los dueños para que cubrieran los costes del juicio, de las posibles medidas que tuvieran que pagar ellos después en el juicio y tal, por $400 por víctima. Ellos pagaron a las víctimas $57, pero el seguro les pagó a ellos $400 por víctima, ¿no? Y bueno, yo creo que es más o menos esta la historia del incendio. Que en relación con el mito del 8 de marzo, el incendio no fue el 8 de marzo. No, el incendio no fue el 8 de marzo. El incendio fue... El 25, ¿no? Estamos hablando de 1911. El 25 de marzo, sí. Sí, estamos hablando de 1911, sí. Una de las ejes sobre los que pivota la celebración del 8 de marzo era que supuestamente conmemoraba el incendio, ¿no? Sí, y no es así. Tiene que ver un poco con la asociación con la celebración del Día de las Mujeres del Partido Socialista Socialdemócrata Alemán y Americano, pero no es exactamente tampoco eso. Luego vamos a ver por qué es la fecha exactamente. ¿Con qué coincide la fecha? Porque sí coincide con algo. Sí. No, pues enlazamos con un poco, para extendernos un poco más sobre esto del Women's Day de las socialistas norteamericanas. Si quieres seguimos con esto, vamos. Venga, pues vamos a hablar de las socialistas americanas. Bueno, el Partido Socialista Americano fue fundado en 1901, pero fue fundado, para empezar, en las zonas del centro del país y más atrasadas, ¿no? Digamos menos industrializadas, por decirlo de alguna manera. Los hombres se reunían en los clubs, en los salones, ¿no? En los salones, y las mujeres socialistas pues se reunían en el hogar de alguna. Esta forma de organización chocaba muy de frente con la organización de las mujeres trabajadoras, como decíamos antes, en los grandes núcleos industriales, ¿no? Como puede ser Nueva York, San Luis o Chicago. En estos núcleos, la inmensa mayoría de los trabajadores y las mujeres que estaban en el Partido Socialista eran mujeres nativas americanas, germanoamericanas, judías, italianas, griegas, etcétera, ¿no? Era un ambiente mucho más heterogéneo y estas mujeres estaban radicalmente en contra de las reuniones en casa. ¿Por qué? Pues por condiciones materiales, obviamente. Y además es que esto también me gusta señalarlo porque es un poco como se choca con las ideas preconcebidas de esto tiene que organizarse así, pero es que es imposible que se organice así. Es la idea de que las mujeres primigenias del Partido Socialista decían no, tenéis que organizaros en vuestra casa, y no eran conscientes de que estas mujeres no tenían una casa donde tomar el té con sus amiguitas, porque vivían en una casa con otras 25 personas y no tenían ni un metro cuadrado en el que subirse las 5 para discutir de nada. Aparte, las mujeres en los núcleos industriales decían que ellas tenían derecho a ser visibles en las fábricas y en el mundo público, que lo mismo que estaban trabajando en él y saliendo a él todos los días, tenían derecho, que sus tenían derecho a reivindicar sus derechos políticos también en estos espacios públicos, ¿no? Hay una gran tensión, ¿no?, sobre si hacer organizaciones separadas solo de mujeres o de hombres en general en todo el movimiento socialista de la época. Y bueno, tiene que ver bastante con varias cosas que a día de hoy creo que siguen siendo importantes para el feminismo actual, y que bueno, que el patriarcado no ha acabado y sigue existiendo esto. Les mulleres non falen lo mismo en público cuando hay paisanos que si no hay paisanos, no falen lo mismo si tan solo entre mulleres que si hay paisanos, entre otras cosas, porque cuando hay paisanos normalmente el discurso tiende a ser políticamente muy correcto, a ser discursos muy largos, muy elaborados, y las mujeres no están acostumbradas a hablar en público y no están acostumbradas a hacer eso. Entonces, digamos que siempre se cortan a la hora de hablar en público. Sin embargo, cuando hay reuniones en las que solo hay mujeres, es mucho más fácil que se expresen y que los discursos sean más cortos, más al grano, más prácticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en medio de esta disputa, digamos que una de las mayores mujeres, bueno, mayores agitadoras del Partido Socialdemócrata Americano, como fue Josephine Conger Kanekou, ¿no?, pues sí, que editaba un periódico solo para mujeres que se llamaba Progressive Woman, que apostaba siempre por las organizaciones separadas, ¿no? Y ella lo decía: las mujeres necesitan aprender sobre sí mismas, sobre su historia y las tradiciones de su sexo. Esas cosas se aprenden mejor en una organización separada, donde la mente se concentra mejor sobre el tema que interesa. Trabajaban en el mismo partido, pero tenían el Comité Nacional de Mujeres separado, ¿no? Y tuvieron otra gran caballo de batalla, que fue la decisión entre colaborar con las mujeres sufragistas burguesas, uh-huh, o no colaborar con las mujeres sufragistas burguesas. En general, digamos que en los núcleos tradicionales más primitivos del Partido Socialdemócrata Americano estaban a favor de colaborar con ellas, entre otras cosas, porque bueno, pues casi todas eran de la misma extracción social, no así en sitios como las grandes ciudades industriales, ¿no?, como por ejemplo Nueva York. Ahí había una gran masa proletaria y las sufragistas pues estaban a favor del voto censitario y de excluir a las obreras de la participación política, ¿no? En 1910 el partido decide no colaborar, y es entonces cuando deciden que lo que sí que tiene que hacer el partido es luchar por el sufragio femenino, por el sufragio para todo el mundo, no solo para las mujeres de una determinada clase social, que es lo que sería el censitario, que apoyaban muchas sufragistas. Y deciden que va a haber un día especial del Partido Socialista Americano para luchar por el voto de la mujer. Y deciden que llegue el último domingo de febrero. Empiezan en 1909, en el Women's Day, justo después de la huelga. Y el primer gran acto en Nueva York es en 1910, justo después de la huelga, al que asisten, como decía, más de 3.000 personas, muchas, la mayoría, obreras textiles de la huelga. Y en la que dicen, afirman, ¿no?, que la lucha de clases y la lucha por el sufragio femenino no es tan fácil de separar, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos por ahí vamos hasta que eso, se celebran esta gran manifestación en la que acuden un montón de obreras, y a partir de ahí ya también esto se mezcla después con el incendio, y digamos que eso es también un punto de ruptura en la concepción de las mujeres, de muchas de las mujeres que estaban organizadas como mujeres obreras en sindicatos, trabajaban en fábricas, pero algunas de ellas también veían muy bien el movimiento sufragista y habían visto, como decíamos, que muchas de estas sufragistas les apoyaron durante la huelga y tal, pero sí que digamos que el incendio marca como una especie de separación entre, o ahonda la brecha entre la colaboración con estas mujeres y la lucha por otro lado, ¿no? Hay otra mujer que me gusta. Va, voy a leerlo porque es que me mola mucho. El discurso que hace en el entierro de las compañeras después del incendio, ¿no? La Rose Schneiderman se llama, también judía polaca, que estaba en otro sindicato, que era un sindicato mayormente sufragista, ¿no?, con una implantación mayor de mujeres sufragistas que intentaban, bueno, burguesas, ¿no?, que intentaban también pues arrimar el asco a su sardina, ¿no? Pues esta señora, en medio del homenaje, del entierro, que se hizo en el Metropolitan Opera House, que estaba lleno hasta la bandera de gente, pues pide la palabra y dice: sería una traidora de esos pobres cuerpos quemados si viniera aquí a hablar de compañerismo. Lo hemos intentado con vosotros, honorable público, y nos habéis fallado. La vieja Inquisición tenía sus potros de tortura y sus tornillos de rompepulgares y sus instrumentos de tortura con dientes de hierro. Sabemos que son esas cosas hoy. Los dientes de hierro son nuestras necesidades, los rompepulgares son las máquinas de alta potencia cerca de las cuales debemos trabajar, y el potro de tortura son hoy los edificios trampa en caso de incendio. Estructuras que nos destruirían en cuanto se prenda el fuego. No es la primera vez que las chicas se queman vivas en la ciudad. Cada semana tengo que escuchar que otra de mis hermanas trabajadoras ha muerto. Cada año miles de nosotras quedamos mutiladas. Las vidas de hombres y mujeres son tan baratas y la propiedad es tan sagrada. Hoy hay tantos de nosotros para un puesto de trabajo que importa poco si 146 han muerto quemados. Lo hemos intentado con ustedes, ciudadanos, lo estamos intentando ahora. Y ustedes lo único que tienen son un puñado de dólares para las desoladas madres, hermanos y hermanas, como un regalo de caridad. Pero cada vez que los trabajadores salen, de la única forma que saben para protestar por condiciones que son insoportables, la mano dura de la ley nos aplasta con ferocidad. Los funcionarios no tienen más que palabras de advertencias para nosotros, advirtiéndonos que debemos ser muy pacíficos. No puedo hablaros de compañerismo a los aquí reunidos. Se ha derramado demasiada sangre. Sé por experiencia que la salvación de la clase trabajadora depende de sí misma, y la única forma de salvarse es con un movimiento obrero fuerte. Bueno, me molaba leerlo porque creo además que no deja de estar de cierta vigencia, ¿no? Y bueno, en esta situación el digamos que queda bastante separado en estas zonas industriales el movimiento socialista por el sufragio femenino y por el Día de las Mujeres, ¿no? El día del Women's Day, del movimiento sufragista burgués, ¿no? Y sí que pues los socialistas americanos apuestan por un día de celebración de la mujer. Que a nivel de partido este apoyo al sufragio no va a durar tampoco muchos años, ¿no? Ahí en estos primeros años estaba otorgaba rentabilidad política, por decirlo de alguna manera, pero digamos que cuando cambia de dirigentes el partido hacia en torno a la Primera Guerra Mundial pasa totalmente del tema y disuelve incluso este comité de mujeres, ¿no? Sí. Vale. Pues si te parece, saltamos de Estados Unidos al viejo continente, Europa, para hablar de Clara Zetkin y demás. Venga, vamos allá. Vamos a hablar de Clara Zetkin. Vamos a dar saltos en el tiempo. Venga, Clara Eisner Zetkin nació en 1857 en Alemania. Tuvo la máxima educación a la que una mujer alemana podía obtener en ese momento, porque hasta 1893 las mujeres no podían realizar el examen de acceso a la universidad. Asistió a un instituto dirigido por la que fue fundadora de la Federación Alemana de Asociaciones de Mujeres Sufragistas, lo cual, bueno, pues tiene bastante que ver con qué tipo de educación pudo recibir en ese instituto. A finales de 1870 conoce a los revolucionarios rusos exiliados en Alemania y se hace socialista. Su compañero sería Osip Zetkin, con el que tuvo una unión libre, no quiso casarse ni firmar un matrimonio, sin embargo, sí asumió su apellido, porque ella se apellida Eisner, pero todo el mundo la conocemos como Zetkin, que era el apellido de su compañero. Bueno, pues debido a la filiación de su marido debe exiliarse, y Clara la acompaña a París en el exilio. Él enfermó de tuberculosis, tenían dos hijos, y ella debe encargarse de todo en casa, de trabajar de traductora y además tener una gran militancia política, ¿no? Asistiendo a conferencias internacionales, como ya veremos, etcétera. Ella, ante esta situación, lo que plantea es la idea de la supermujer trabajadora, ¿no? La mujer debe tener hijos, que deben formar el ejército del proletariado, y además la mujer debe trabajar para garantizar su independencia económica. Sin embargo, en su vida privada, ella sí que se queja de esta situación personal, ¿no? De que tiene que trabajar un montón, de que su marido está enfermo y no es ninguna ayuda para ella, y que además, bueno, pues que tiene que militar políticamente y todo eso, pero oficialmente su discurso es que eso es lo que hay que hacer y que es todo fantástico, ¿no? Asiste al primer congreso de la Segunda Internacional en París en 1889 y, como gran oradora que es, pues va a soltar un discurso que luego os voy a leer así un cachito también. Es una de las 8 mujeres solo que asiste de los 400 delegados de 19 países. Es una proporción interesante a tener en cuenta. Pues bueno, pues siendo una de las 8 mujeres dentro de los 400 delegados que asisten, ofrece una conferencia en la que se titula Por la liberación de las mujeres, ¿no? Y ella básicamente lo que hacen es defender el derecho de las mujeres a trabajar para ser independientes. Este discurso es dirigido especialmente a los varones de socialistas. Muchos de ellos estaban en contra del trabajo de las mujeres porque afirmaban que el trabajo de las mujeres, como hoy en día se dice en muchos sitios, uh-huh, del trabajo de los emigrantes, lo que hace es bajar el salario de los varones y empeorar sus condiciones laborales, ¿no? Y en este discurso, Clara Zetkin, además de defender el derecho de las mujeres a trabajar, también dice, habla sobre las necesidades de la necesidad de que las mujeres, que son más de la mitad de la población, puedan participar en la vida política y social en la misma medida que los varones, y por lo tanto defiende el derecho de las mujeres a votar, ¿no? En el mismo año publica La cuestión de las trabajadoras y de las mujeres en el momento actual, que es como una especie de folleto en el que resume un poco las ideas de Marx, de Engels y de Bebel, ¿no?, sobre el socialismo y el feminismo, afirmando que están intrínsecamente relacionados, etcétera. Afirma que el trabajo remunerado de la mujer fuera de la casa las liberará del tradicional dominio al que se ven sometidas por los varones, al lograr con este trabajo la independencia económica, ¿no? Pero sí que, como todas las mujeres socialistas, ¿no?, lo siguiente que dice es que la emancipación absoluta solo se conseguirá con la revolución socialista, ¿no? Igual que el resto de la humanidad, que solo logrará la libertad en el marco de la emancipación del trabajo del capital. El Partido Socialista, afirma Clara Zetkin, no puede triunfar sin el apoyo de más de la mitad de la clase obrera, que son las mujeres, y por lo tanto este debe luchar por exigir los derechos de estas a participar en la vida pública y a votar, y se dedica también, de una manera muy importante, a fundar sindicatos de mujeres, ¿no? En la década de 1890 funda la Oficina de las Mujeres, en la que se encargan fundamentalmente de reclutar a mujeres para la lucha socialista y feminista. Es la editora del periódico del partido dirigido a mujeres, que primero se llamaba La Mujer Trabajadora, y desde que lo dirige ella en 1892 pasa a llamarse Die Gleichheit o algo así, que yo alemán no sé mucho, que es la igualdad. Y como ella misma decía, ¿no?, Die Gleichheit nace con la convicción de que la causa última de la milenaria posesión social inferior del sexo femenino no hay que buscarla en la legislación hecha por los hombres, sino en las relaciones de propiedad, que vienen determinadas por las relaciones, por las condiciones económicas, ¿no? De esta manera se distancia el feminismo de las mujeres sufragistas burguesas y se alinea claramente con un feminismo de clase, ¿no? Con argumentos así, pues exige que las mujeres tengan su propia organización dentro del partido y a través del periódico, que bueno, en esta época es importante también señalar que la inmensa mayoría de la clase trabajadora, muchos no sabían leer, entonces había una cosa que servía de propaganda muy importante, que eran los periódicos, que se leían en voz alta, uh-huh, que yo creo que hoy en día debe seguir pasando en algún sitio. Por ejemplo, se me ocurre en las fábricas de tabaco cubanas, ¿no?, que siga habiendo una persona que lee una novela o lo que sea, que un folletín que van eligiendo entre los compañeros diariamente. Pues antes se hacía de escaqueo, no se hacía oficialmente a través de un altavoz. Esa, pero que vas a decir, la lectura de la Nueva España en público, en los trabajos. No, la Nueva España en público no. Pero Avance, por ejemplo, en Asturias sí que se leía, ¿no? Sí que se leían Los Chigres, el que sabía leer lo leía. Tal, y muchas veces en los vestuarios, por ejemplo, en la mina, la salida al pozo o tal, sí que se leía, se aprovechaba, o por lo menos léenos aquellas noticias que más nos interesan, o que hablan de lo de Asturias, o que hablan, bueno, de un conflicto en concreto que les interesaba. Pues en este caso, el periódico también, como no, era una fuente de información y de organización colectiva, además, porque al leerlo en público implicaba que todas las personas que estaban escuchándolo pudieran intervenir y debatir sobre la noticia, ¿no? Entonces, pues por un lado satisfacía la necesidad de comunicación, por otro lado era también la de educación e intercambio de ideas entre las propias trabajadoras, y también servía de denuncia de las condiciones laborales, ¿no?, y de todos los tipos de trabajo, desde mujeres que trabajaban en oficinas hasta fábricas, granjas, etcétera. En 1905 ya empieza a tener una deriva un poco, ¿cómo diría yo?, popular, así por decirlo, ¿no? Y es el periódico más vendido dirigido a mujeres, y saca dos suplementos que se titulan uno para nuestras madres y otro para nuestros hijos, ¿no? Bueno, luego ya si eso podemos hablar cuando hablemos de la Unión Soviética, de la deriva, uh-huh, conservadora, pero bueno. En estos momentos, Zetkin, eso, pues estaba en contra de las organizaciones de mujeres burguesas, y del movimiento de estas por la igualdad de derechos, ¿no? Y afirmaba eso, pues que socialismo y feminismo eran inseparables. Y desde 1895 el Partido Socialdemócrata Alemán decide apoyar oficialmente la lucha por el sufragio femenino, ¿no? En 1907 se celebra el segundo congreso de la Internacional Socialista en Stuttgart, en Alemania, y aquí ya existe la primera conferencia internacional de la mujer social, de la mujer socialista. Asisten 52 mujeres delegadas y tiene dos objetivos básicos: desarrollar las relaciones entre las mujeres obreras de todo el mundo y luchar por el derecho al aborto. En esta, Clara Zetkin vuelve a consigue que se apruebe que el pleno entero de la Segunda Internacional reunida en Stuttgart apruebe la siguiente resolución, que dice: los partidos socialistas de todos los países tienen el deber de luchar enérgicamente por la implantación de sufragio universal de las mujeres, el cual debe ser vigorosamente demandado, tanto por medio de la agitación social como por medio de los mecanismos parlamentarios. Cuando tenga lugar una batalla por el sufragio, debe ser regida por los principios socialistas y, por tanto, debe demandar el sufragio universal para hombres y mujeres. De esta primera conferencia internacional de mujeres socialistas surge el International Women's Bureau, que es presidido por la propia Clara, y el periódico Die Gleichheit, pasa a ser la publicación oficial de todas las mujeres asociadas a la Segunda Internacional, ¿no? En 1908 Alemania otorga a las mujeres el derecho a la reunión y a la asociación, y por lo tanto las mujeres pueden afiliarse a partidos. Entonces, antes, si las mujeres estaban organizadas en asociaciones independientes, a partir de ese momento pasan a estar en una sola organización, lo cual limita su capacidad de defender sus intereses, diluidas en una organización de muchos varones a una solo de mujeres, y bueno, pues un poco los problemas que ya veíamos antes, ¿no? Además es un partido inmenso, es el SPD un gigante, luego se verá que con pies de barro, pero que no es un partido que no para de crecer, cooperativas de consumo, asociaciones, sindicatos, partidos cada vez más diputados, ¿no? Y bueno, con una élite intelectual que supuestamente era el no va más del marxismo. Eso sí, efectivamente. Y ahí es mucho más fácil organizarse en una organización solo de mujeres que en una mixta, ¿no? Donde tienes que diluirte con todo eso, ¿no? Bueno, pues en esa época el SPD disuelve las organizaciones de mujeres y estas pasan a las locales mixtas. Pero ya además es que en esa época Zetkin empieza a tener una deriva junto con otros compañeros más izquierdistas del partido, como podrían ser Rosa Luxemburgo, hacia visiones más en contra de las visiones reformistas y electoralistas de la élite dirigente del partido. Y bueno, sí, afirmando que la revolución era la única forma de que triunfe el socialismo, y bueno, pues ahí por ahí ya empieza a haber un poco de quiebra en el SPD, ¿no? Y bueno, digamos que esta Oficina Internacional de Mujeres recoge el guante de este Women's Day, ¿no? Sí, señor, lo recoge. Lo recoge oficialmente en el año 11, ¿no? Sí, tengo yo por aquí. Espera, en el año 10 lo aprueban, pero no lo celebran hasta el 11. Es en la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas en Copenhague, que se celebra el 26 y el 27 de agosto de 1910. Esta vez, en vez de 40, asisten 100 mujeres. Y también vuelve a coincidir con el Congreso de la Segunda Internacional. Bueno, luchan hay como tres puntos en vez de dos, tres objetivos fundamentales: el trabajo por el sufragio, el trabajo por la protección de, valga la redundancia, del trabajo de las mujeres y de los niños, y bueno, estrechar lazos internacionales. Con el trabajo de las mujeres y los niños se refieren a demandar una jornada laboral de 8 horas al día, que se limite el trabajo en sectores insalubres y un seguro por maternidad de 16 semanas. Esto me parece muy interesante de señalar, porque estamos en 1910 y estamos en el 2014 y la baja por maternidad sigue siendo de 16 semanas en países como España, ¿vale? Bueno, sí, te la dan. Efectivamente, eso sí te la dan y no te echan, pero legalmente la baja por maternidad sigue siendo la misma que se demandaba en el Congreso de estas mujeres tan, dirían hoy, como yo, fuera de bolos o tal. Bueno, pues sigue siendo 16 semanas, no en Suecia, pero en España sí. Bueno, pues en este Congreso Clara Zetkin propone que haya un día especial de las mujeres en todos los países, ¿vale? Coincide un poco con la demanda de las mujeres socialistas americanas, que ya venían participando en estas conferencias internacionales de mujeres socialistas y venían señalando cuál era su apuesta en su país, ¿no? Y es mayormente es la misma propuesta. Es un día especial para las mujeres en todos los países para promover el derecho al voto y que la celebración tenga un carácter internacionalista y cuestione la participación de la mujer desde un punto de vista socialista, ¿no? La divergencia fundamental con las socialistas americanas sería el matiz del nombre, ¿no? Las socialistas americanas le llamaban el Día de las Mujeres y Clara Zetkin decía que tenía que ser el Día de la Mujer, ¿no? Para intentar minimizar, digamos, las diferencias, ¿no? Entre las mujeres trabajadoras. Y en esta conferencia ya estaba Alejandra Kollontai también muy activa, defendiendo que tenía que ser el Día de las Mujeres Proletarias y no de todas las mujeres del mundo, ¿no? En Alemania se celebra por primera vez el Día de la Mujer el 19 de marzo de 1911, el mismo día que en Estados Unidos, en Dinamarca, en Suecia y en Austria. En Viena rodean el Reichstag con banderas rojas y aludiendo a las víctimas de la comuna de París. Y en 1914, a propuesta de las alemanas, parece ser que se fija la fecha de la celebración en el mes de marzo. Es muy importante, o sea, es interesante discutir, ¿no? ¿Por qué marzo? ¿Por qué ese mes, ¿no? Y no otro. Pues ese mes, porque para los socialistas y para los socialistas internacionales, era el mes de las revoluciones, de 1848, y sobre todo era el mes del aniversario de la Comuna de París, ¿no? Entonces esos dos motivos son los que hacen como que ese día sea ese mes sea el elegido. Otra cosa allí, ¿por qué ese día? Y ahí ya nos tenemos que cambiar. Claro, eligieron el 8, pero no, bueno, no. No hay motivo concreto. O sea, no se puede afirmar tajantemente por qué se eligió el 8 de marzo ya en esa. No, es que de hecho en esa época no decían el 8, decían en marzo, que no. Tenía que quedar fijado para marzo. Otra cosa y el siguiente paso, oye, ¿por qué el 8 de marzo? Vale, tenía apuntado por aquí que ya en ese año, en el 14, lo habían hecho el 8 de marzo. Sí, las alemanas lo hicieron el 8 de marzo ya ese año. No sabemos muy bien por qué lo hicieron el 8 de marzo ese año, pero sí que hay una explicación a por qué luego que ha fijado el 8 de marzo a nivel internacional. Hacemos una pausa musical, si quieres. A ver, lo que tardemos en encontrar algo. Seguís escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, dedicando aquí el programa Anabasis de hoy al 8 de marzo. Estamos con Amaia Caunedo y, bueno, una pausa musical y empezamos otra vez. Negra vena, y Bueno, pues aquí seguimos, vamos a dar el salto a, de Alemania a Rusia al año 17, ¿no? Que sí que es la, lo, son los hechos fundamentales para el 8 de marzo, de veras, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que dar el salto a Rusia, a la Unión Soviética, y tenemos que hablar un poquitín también de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De lo que significa para la quiebra de la Segunda Internacional, porque, bueno... Es un tema muy muy conocido, pero bueno, que igual no está de más señalar, que hay una parte del proletariado internacional que acepta los designios del imperialismo internacional y acepta ir a la guerra de buena gana y luchar por sus patrias, pero hay otro más consciente o más revolucionario, llamémoslo como queramos, ¿no? Dentro de la Segunda Internacional, que es por lo que parte dentro del movimiento socialista, que dicen que no tienen que ir a la guerra del gran capital. Y bueno, pues hay una corriente de gente, como por ejemplo en Rusia los bolcheviques, ¿no? O en Alemania los que serían los espartaquistas, que no participan en la Primera Guerra Mundial y que hacen una intensa campaña en contra de la guerra. Y esto hace que eso, como decíamos, que la Segunda Internacional quiebre, a que aparezcan los partidos comunistas, marxistas revolucionarios en todo el planeta, que no existían hasta ese momento. Y aparte que empieza una deriva contra la guerra, ¿no? Que debatíamos antes si el primer 8 de marzo tendría que ver algo con las campañas de boicot a la guerra que estaban haciendo en todos los países los miembros díscolos de la Segunda Internacional, los revolucionarios de la Segunda Internacional. En cualquier caso, para hablar de las mujeres socialistas rusas, tendríamos que hablar, bueno, pues de algunos detalles, ¿no? Las primeras mujeres revolucionarias rusas fueron las amazonas anarquistas, ¿no? Que se rapaban se cortaban el pelo cuando aquella no se cortaba el pelo nadie, como los paisanos, etcétera. Y luego las siguientes, así como más, bueno, famosas o tal, ¿no? Serían las mujeres más ligadas a Lenin y al partido bolchevique, como sería la propia mujer de Lenin. Pero bueno, a mí de todas las figuras del socialismo ruso, la que me parece más interesante es Alejandra Kolontai, nacida en 1872 en San Petersburgo, de una familia acomodada. Siguió a las amazonas en su comportamiento y en el aspecto, ¿no? Cortándose el pelo y tal. Se hizo maestra y estudió en el extranjero porque su madre tenía miedo que si se quedaba en Rusia se hiciera más radical, y volvió a Rusia convertida en una furibunda marxista. Se casó a los 21 años en contra de la opinión de su familia y tuvo un hijo. Cuando su hijo tenía 5 años se separó de su marido, y en Rusia entró en contacto con los conflictos de las mujeres obreras, y en 1898 se afilia al Partido Socialdemócrata Ruso, a la sección menchevique. Uh-huh. Que bueno, estarán desde 1903, están separados de mencheviques y bolcheviques dentro del Partido Socialdemócrata, pero ella estará con los mencheviques hasta la revolución. Y ella aconseja crear una oficina especial para las mujeres dentro del partido, ¿no? Que no tiene mucho éxito. Vuelve a Europa, a Zúrich, conoce a Rosa Luxemburgo, a Kautsky, etcétera. Participa en el movimiento revolucionario ruso de 1905. Asiste a reuniones de las organizaciones feministas rusas, la Unión para la Igualdad de las Mujeres, que era por el sufragio universal, etcétera. Y bueno, logran hacer un congreso con más de 1000 mujeres asistentes, entre ellas la inmensa mayoría de mujeres obreras y campesinas, y esto refuerza su idea acerca de la necesidad de crear una organización de mujeres dentro del Partido Socialdemócrata Ruso, ¿no? Una idea todavía más reforzada por las resoluciones tomadas en la Conferencia Internacional de Mujeres, dentro de lo que comentábamos antes de la Segunda Internacional. Entonces, lo que hace la Kolontai es infiltrar a una notable delegación de obreras dentro del primer congreso de todas las mujeres rusas que se celebra en 1908, que es una organización de feministas burguesas, pero Kolontai lleva un montón de mujeres campesinas y obreras. Y habla de que, bueno, que empieza a meter un poco de brecha en el discurso, ¿no?, interclasista, de que todas las mujeres unidas por encima de las clases sociales pueden acabar con el yugo de las mujeres, pues empieza a meter brecha por ahí con el discurso más de clase, más socialista. Y el objetivo de ella era crear un movimiento de proletarias que demandaran el sufragio universal para todas las mujeres, pero también para todos los varones, ¿no?, un sufragio censitario, ¿no? Debe exiliarse otra vez y luego es autora de numerosas obras sobre mujeres y socialismo, como Las bases sociales de la cuestión de la mujer, escrita en 1908, Historia de las mujeres en Rusia y en el Occidente, crítica en el que, bueno, critica el feminismo y afirma que no entiende las necesidades de las mujeres trabajadoras. Otro libro que se titula Crítica de la familia moderna. Luego escribe muchos artículos, ¿no? Uh-huh. Como El Día de la Mujer de 1913, Sociedad y Maternidad, La clase obrera y la nueva moral y La emancipación de la mujer. En 1913 escribe por primera vez un artículo en el Pravda, instando a las mujeres a organizarse en manifestaciones el 23 de febrero. En 1913, diciendo ya que tienen que salir a manifestaciones 23 de febrero del calendario ruso, que es el 8 de marzo. Y bueno, en 1914 escribe La Nueva Mujer, en el que afirmaba que las mujeres debían formarse su personalidad y su posición en la sociedad, no por matrimonio, sino por trabajo, que le daría la independencia al varón y para no estar atada por contratos económicos al mismo. Bueno, Kolontai escribió muchos libros, también escribe muchas novelas. A mí me parece las novelas de la Kolontai especialmente esclarecedoras, por ejemplo, para analizar cómo eran las condiciones de vida luego en la Unión Soviética después de la NEP, ¿no? Y cuáles fueron los triunfos, los logros y los fracasos de la revolución en las cuestiones prácticas. La Kolontai es todo lo contrario de Clara Zetkin. Ella se queja públicamente de la situación que tiene como mujer, de que las mujeres tengan que trabajar fuera, cuidar a los guajes, hacerse cargo de la casa, etcétera, y siempre apuesta por una política pública de socialización de los trabajos domésticos, de que haya comedores, guarderías, lavanderías, comedores no solo para los nenos, sino para los adultos también, para que esas cuestiones de la vida, del mantenimiento y sostenimiento de la vida cotidiana, sean colectivas y no individuales y no recaigan, por tanto, en las mujeres. Y bueno, tiene una idea bastante avanzada, no solo sobre esto, sino incluso sobre su propia vida privada y ideas como el amor libre, digamos que bueno, que es un poco la extrema izquierda de la revolución rusa bolchevique, ¿no?, dentro de los cauces marxistas y socialistas, ¿no?, al margen del anarquismo. Sí, que su propio comportamiento era más escandaloso, ¿no? Sí, buen rollista que... Su propio comportamiento y además es que ella no se limitaba solo a que fuera su propio comportamiento, sino que además hacía bandera política de ese comportamiento, ¿no? En público defendía con sus artículos, sus libros y sus novelas ese tipo de vida y exigía esos derechos, ¿no? Las uniones libres y no matrimonios, uniones libres que se puedan disolver en cualquier momento, que solo sea porque te apetezca estar con esa persona y cuando te deja de apetecer te marchas, incluso sobre el reparto de la custodia de los hijos. O sea, tenía ideas muy avanzadas y muy revolucionarias en todos los aspectos y también de las vidas de las mujeres. Además, se cuestionaba cómo eso había sido algo que siempre había recaído sobre las espaldas de las mujeres y por qué tenía que ser así, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que pasa definitivamente para que se instaure el 8 de marzo, oye, que el 23 de febrero de 1917, según el calendario ruso, que con el calendario nuestro es el 8 de marzo de 1917, las mujeres de Petrogrado, que parece ser que en algunas sí que estaban participando en esta manifestación para la que se dice que se hacían llamamientos y tal, por el Día de la Mujer y tal. Aparte, muchas mujeres estaban protestando por la escasez de alimentos y por la muerte de sus maridos y sus hijos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, en general lo que pasa en Rusia, ¿no?, en el periodo prerrevolucionario, que se aunan las demandas sociales y se aúna todo el malestar que está generando la Primera Guerra Mundial, se sabe enganchar con unas demandas políticas y revolucionarias muy concretas, eso cuaja, y estas mujeres se enfrentan a la policía con piedras y lanzándoles cachos de hielo y los policías no se atreven a disparar contra ellas y a disolver la manifestación. Entonces, esta es, digamos que parte de la revolución de febrero, marzo de 1917, antes de la de octubre. Sí, que arranca con estos hechos. Arranca con estos hechos, con una manifestación de mujeres en Petrogrado lanzando piedras y cachos de hielo a los policías. Y tras el triunfo de la revolución bolchevique de octubre del 17, noviembre, según qué calendario, esta fecha es la señalada como Día de la Mujer Trabajadora, de celebración de la mujer trabajadora. Como todas sabemos, la gran influencia que tuvo para el movimiento revolucionario en general y luego solo marxista o comunista, la Unión Soviética, el triunfo de la Revolución Rusa en Rusia, que fue como si la utopía cuajara por primera vez en un país de que el proletariado podía emanciparse, pues casi todas las cosas que se hacían en Rusia en este momento tenían una tirada internacional muy importante, y eso hace que todos los países donde hubiera secciones marxistas o comunistas o socialistas siguieran los pasos de celebrarlo el mismo día. Luego ya, bueno, cuando va evolucionando la historia, ya pasa la primera, o sea, pasa el periodo de posguerra, de guerra civil, luego la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya sabemos que la deriva es muy distinta, ¿no? Pero en un principio, pues, es como un espejo donde quieren mirarse todos los trabajadores en los primeros días, sobre todo en los primeros años del mundo entero, ¿no? Pues después de la revolución, Alejandra Kollontai entró en el Comité Central del Partido Bolchevique, fue la ministra de Bienestar Social. Uh-huh. Y se aplican más o menos casi todas las medidas que ella defendía en su obra, ¿no? Sobre el trabajo de las mujeres, la maternidad, las tareas domésticas, comedores, guarderías, lavanderías, legalización del aborto, etcétera, ¿no? Todas estas medidas quedan suspendidas, bueno, la inmensa mayoría de ellas con la NEP en 1921. En 1922 Alejandra Kollontai pasa a formar parte del movimiento de oposición obrera. Uh-huh. A la movimiento de oposición obrera a la revolución, ¿no? y a la URSS, a la Unión Soviética, es alejada de la política, todos sus compañeros son o fusilados o desaparecidos en extrañas circunstancias o muertos de fame en algún gulag, menos ella, que es muy extraño, es que se convierte en la primera mujer embajadora del mundo. Y me parece que la mandan a Finlandia o a... Acaban Suecia, yo no sé si antes está en algún otro país. Y bueno, sí, en el programa anterior hablamos, ella no es extrañas circunstancias, digamos que reniega enseguida de la oposición obrera que lideraba con el que era entonces su pareja, Sliavnikov, que sí que lo va a tener difícil, va a actuar en clandestinidad y tal, y ella hace un giro extraño, yo creo que se desentiende un poco del tema de la oposición obrera cuando caen en desgracia. Por supuesto, todo ella cae en desgracia ante Lenin ya antes, y Lenin era el sostén para estas medidas tan avanzadas que... Yo creo que casi nadie más apoyaba a nivel de élite bolchevique, bueno, y eso explica muchas cosas. En teoría vamos a hacer un programa más extenso sobre Alejandra Kollontai, no sé si el mes que viene o cuando se pueda, vamos. ¡Ay, qué guay! Pues me avisáis que quiero escucharlo. Sí, sí. Bueno, nada, y luego sobre por qué queda instaurado, pues eso, ¿no? A partir de 1922, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Comunistas, uh-huh, afirman que tiene que instaurarse el 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora. Y luego, ¿cómo llega a desligarse de cómo vuelve a no ser el Día de la Mujer Trabajadora? Pues a partir de 1945, las Naciones Unidas crean una comisión sobre el estatus de la mujer, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver también con la segunda ola del feminismo, etcétera. Y bueno, empiezan a desligarlo un poco dentro de la política de la Guerra Fría, de lo que era la mujer trabajadora y de sus orígenes socialistas, etcétera. Que hasta esa fecha, bueno, entonces es ya desde sus inicios, es una fecha del movimiento obrero, aparte de... evidentemente con la significación para las mujeres, pero que era como el primero de mayo, cuando el primero de mayo todavía significaba algo, no se podía separar de un movimiento que en teoría era subversivo, no estaba integrado. Mm. A partir de entonces, pues es como hasta ahora, ¿no? Sí, más o menos así, sí. Y luego, nada, me quedaba señalar que muchas de estas cosas que hemos dicho las podéis leer en el libro de Ana Isabel Álvarez González, Los orígenes y la celebración del Día Internacional de la Mujer, 1910-1945, que lleva una moza de aquí, de Asturias, que esto forma parte de su tesina, fecha en la universidad de aquí de Oviedo, que tuvo que marchar ya va muchísimos años a buscarse la vida y poder trabajar en otro lado y en la secundaria, además, que me parece una gran pérdida para la universidad, y así le luce el pelo. Y nada, bueno, tres cosas no, son sacadas de otros libros y tal, pero en general sobre los orígenes del 8 de marzo, este libro y del incendio y no incendio es uno de, yo creo que los que más va a las fuentes originales para señalar qué fue lo que pasó realmente o lo que dejó de pasar. Bueno, sí, es editado por KRK, editorial también de aquí de Oviedo, hace ya un tiempo, en el 99. Pues no sé si quieres añadir algo más. ¿Una reflexión sobre la institucionalización del 8 de marzo? Bueno, para empezar, sí que tenía muchas gracias tenía muchas ganas de darles gracias por haberme invitado a este programa, que lo suelo sentir habitualmente, que me presta mucho que haya un programa de historia en esta radio a la que quiero tanto, y que me parece tan imprescindible las dos cosas. La asistencia de esta radio y la asistencia de un programa que faiga historia, ¿no? De cosas muchas veces olvidadas y que no interesan. Y sobre la institucionalización de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, pues es que muy bien lo señalaste tú, ¿no? Y un poco la institucionalización y la recuperación por el sistema de todas las celebraciones revolucionarias que existían, ¿no? No sé si podríamos hacer una reflexión más histórica y profunda de por qué ha sido, ¿no? ¿Por qué nos han fagocitado o cómo funciona este fagocitamiento? Pero bueno, y en la realidad, ¿no? Algunos nos resistimos a que la celebración sea siempre la institucional e intentamos que siga siendo más reivindicativa y, bueno, un poco más combativa, pero bueno, la realidad es la que hay, ¿no? Oliendo un poco atrás, en el libro este precisamente de Ana Isabel había una cita sobre el retroceso de los derechos de la mujer en la URSS ya en los años 30, porque hacía falta mano de obra para las fábricas, entonces era... y hacían falta madres que fecundaran hijos para las fábricas. Y pone una cita muy interesante del New York Times, que reseña un 8 de marzo del... yo creo que es del año 36 o así, que el New York Times dice que si el 8 de marzo en la URSS hasta entonces había sido un día de mítines y, bueno, de conmemoración política, de discursos y demás, dice que ya está haciendo... Que se está celebrando como en los países burgueses de Occidente, en el que es un día festivo, el día de prácticamente el día de la madre de ahora, en el que se regala flores a las obreras que las esperan con mucha impaciencia. Me estaba acordando ahora de ese dato. Lo de las... Bueno, sí, completamente de acuerdo. Yo no me acuerdo si es en este libro, porque este libro tiene pocas reproducciones de carteles y tal, pero sí que hay, no me acuerdo en qué libro lo he visto, carteles, ¿no?, de propaganda de la celebración del 8 de marzo en la Unión Soviética, que meten muchísimo miedo, o sea, que son exactamente iguales que el 8 de marzo en Estados Unidos, ¿no? Una mujer sonriente con un retoño gordito en brazos, hoy es tu día, celébralo con una flor y con mucho amor, y que, bueno, que tiene que ver, pues, eso con lo que has dicho, ¿no?, con las políticas natalistas, con cómo la Unión Soviética, o sea, cuando la revolución del 17, las medidas son absolutamente revolucionarias, con la NEP y luego con la llegada de Stalin, pues son absolutamente reaccionarias, ¿no? Adiós a la ley del aborto, que existía, etcétera, etcétera, ¿no? Que, bueno, también sería tema de otro programa, medidas tan avanzadas como las de la época, ¿qué aplicación podían tener en un país ya no atrasado, sino devastado además a nivel social y económico? ¿Y qué de todo esto realmente se llegó a poner en práctica, además en un par de años, que no debe dar para mucho? Sí, yo creo que todo eso va a ser materia de vuestro monográfico sobre Alejandro Kollontai. A ver si tal, ¿no? Pues lo dejamos aquí si quieres. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos, à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques. Bueno, pues hasta aquí llegó la misión de hoy de Anábasis, del 15 de marzo de 2014, del 15 de abril de 2014. Aquí, esta mañana. Mañana volveremos, valga la redundancia, por aquí, una semana en la que haremos dos programas. Estaremos hablando de Mika Chévere, una mujer muy muy peculiar también, cuyas memorias sobre la guerra de España acaba de reeditar el colectivo y la editorial de Oviedo, Cambalache. Y bueno, por aquí tendremos a alguna de las editoras a partir de las 5 de la tarde. Nos seguimos oyendo aquí en la Onda Libre de Oviedo. Un abrazo, gracias por estar escuchándonos y hasta la próxima.